se pueden discutir nuevas estrategias, se puede transparentar cuál es el manejo de la pauta publicitaria oficial para con este gobierno. Le permite, bueno, a ver, de lo que tengan de presupuesto, obligatoriamente se les otorga un porcentaje a los medios comunitarios. Creo que hay que trabajarla, que hay que buscar el consenso necesario, pero que es necesario que avancemos en poner parámetros claros para que el dinero que es de todos los vecinos de Quilmes se utilice de una forma seria, responsable, equitativa.